Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. El pan del Borda era un emprendimiento que una asamblea, en el tiempo cuando se hacía la asamblea, tomó una panadería y fidería abandonada. Soy Rocío, integrante del taller Pan del Borda, un taller de rehabilitación y reinserción social que trabaja acá en el Hospital Borda hace 10 años ya. Y ahí empezaron a fabricar pan, pizza, prepizza. Toda enfermedad, tanto sea mental como física, necesita de un proyecto, de hacer algo para poder volver a realidad y salir del oscurecimiento que trae una enfermedad mental. La situación nuestra fue que hace 3 meses empezaron a demoler el sector de donde estábamos trabajando, nos tiraron una pared abajo y justamente por eso tuvimos que dejar de producir. Con el proyecto del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, vino una topadora y sin aviso previo tiró todo abajo y dejó a la gente sin ese proyecto, lo cual causó mucha tristeza en los enfermos que estaban perteneciendo al lugar. Y actualmente pudimos conseguir otro espacio, ¿no? Por medio de la lucha y de tener reuniones y golpear puertas acá dentro del hospital, tanto con la dirección como con diferentes sectores que sabíamos que estaban desocupados, que no se utilizaban, ¿no? Y hoy, por suerte, ya tenemos un espacio nuevo donde poder seguir trabajando junto con los compañeros internos. Y espero que el Ministerio de Bienestar Social o las entidades que están consustanciadas con los emprendimientos puedan ayudarlos y darle una subvención a este proyecto, pueda llegar a buen término. La idea es un poco aumentar las ventas y poder modificar, ¿no?, la producción que teníamos. Estamos más que predispuestos a tener nuevos espacios de venta, ¿no? Para comprar estos productos se pueden comunicar al siguiente teléfono. 15-64-93-0690. Quien no conoce las necesidades o no vivió las necesidades de su pueblo no puede solucionar esas necesidades. Hermann Hesse. No. Hermann Hesse. No se dice Hermann Hesse, sino Hermann Hesse. Auspició PAMI por una Argentina con mayores integrados. Esto fue El Hombre de la Vaca. Salud, cabeza, corazón y buena leche.